Ricardo Alarcón se presentó hoy en los céspedes para felicitar y alentar a su plantel. Los tricolores intentan levantar cabeza de cara al choque del domingo. Con plantel completo en el Francini, Defensor entrenó de cara al campeonato nacional. Jorge Román da Silva tendría todo arreglado para ir a Arabia. La directiva violeta está reunida en estos momentos. Reunión larga y discutida. El tema en la mesa, uno de los temas en la mesa, el tema técnico. Hablando de la final del domingo, Nacional pretende usar las dos cabeceras. Si hubiera una tercera final, se juega el miércoles 20-10. Llegó a Peñarol una propuesta para jugar un amistoso en México ante el Querétaro en los últimos días de julio. Los dirigentes no han podido dar una respuesta definitiva, ya que en esa fecha podrían estar disputando la liguilla. Hablando de este tema de Peñarol, la mesa ejecutiva ha recibido notas de Defensor, Racing, Liverpool y River Plate, la que se deriva al Tribunal de Apelaciones. Matías Cabrera y Gonzalo Godoy no entrenaron el día de hoy en Cerro por encontrarse engripados. Se pactará un amistoso para los primeros días de la semana que viene. Rivillas en el Congreso, que está de la Conmebol, aspiran a jugar temprano el fin de semana en donde Uruguay enfrenta a Perú en septiembre para volver rápido esa misma noche y jugar el miércoles frente a Colombia. Semifinal de Copa Libertadores en 32 minutos de la primera parte en Porto Alegre. Gremio y Cruzeiro empatan sin goles. El equipo de Belo Horizonte se está metiendo a la final. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Buenas noches, país, qué gusto saludarles. Aquí estamos listos para comenzar esta hora 25 para 3 millones por orientar la histórica radio del fútbol, viviendo ya no con la intensidad con que hasta ayer podíamos vivir el encuentro entre Gremio y Cruzeiro, que pasa a ser ahora simplemente una anécdota. ¿Quién será el rival de Estudiantes? Mirá. Golazo. Se vino el gol. En este momento, 34 minutos del primer tiempo. ¡Gol! ¡Tu Cruzeiro! ¡Gol! ¡Y toca sacar el Buenanovi! ¡Cruzeiro 1! ¡Gremio 0! Balde de agua fría en el Olímpico. Lo hizo Wellington. ¿Dónde estaba Wellington? Ahí lo tenés. Ahí lo tenés a Wellington. La segunda intervención, qué jugada se armó Clever. Habíamos hablado, coloca el cuerpo. Qué jugada. Le dije Pablo Golazo. ¿Qué arrancó jugada? Por la derecha, se saca dos hombres de arriba, arremete en paralelo a la línea de fondo hacia dentro del área mayor, juega la pelota atrás, prácticamente al borde del área menor, y ahí aparece Wellington para con toque corto mandarla a guardar. Un jugadón, un golazo de Cruzeiro, 0-0, estaba cocinada la cosa. 1-0, parece más cocinado aún en favor de Cruzeiro. Tremendo. Juega de blanco. Tremendo, porque lo primero, la jugada mirá, fue... Mirá las caras de los de Gremio. Un Gremio, terrible mirá. Jugadón. Mirá cómo quedaron, mirá. Muertos. Han liquidado. La jugada fue un terrible jugadón. Pero además de ser un terrible jugadón, me dice Escudero, mirá qué golazo. Giro hacia la pantalla y recién estaba rematando el jugador de Cruzeiro para meter la pelota en el arco. La cantó antes Leonardo Escudero. Fenómeno, al aire dijo, mirá qué golazo, y todavía lo había tirado. No podía terminar mal. No podía terminar mal. La única forma que esa jugada podía terminar mal y que metía el centro tal y que entrara a definir fueran jugadores uruguayos, eso seguro. Si eran brasileños no podía terminar mal. Va ganando Cruzeiro, que ganó 3-1 y ahora gana 4-1 y con un gol de visitante. Le tiene que hacer 4 goles. 4, ¿no? Le tiene que hacer el... o 3, no, 3. 3-1 para penales, 4 para clasificar. Ahora le hizo el segundo, así que imposible. Buah. Olvídalo. ¡Gol! ¡Cruzeiro! ¡Wellington! habilitado acá abajo. Un centro calculado a la cabeza. Sí, hay que mirarla dos veces, ¿no? Olvídalo, para mí estaba habilitado que entraba por el medio. No sé si Wellington estaba habilitado. El medio, del otro lado no sé. No sé si Wellington estaba habilitado. Valió. Hay que verla, pero en línea no dijo nada. El árbitro marcó la mitad de la cancha. Cruzeiro gana por 2-0. Chau, chau, se terminó. A los 36 minutos del primer tiempo se terminó la historia. Esto es absolutamente irreversible. Perdona que te tenemos colgado ahí, pero llegan los goles de Porto Alegre. Matías Vallejo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Pablo, muy buenas noches. Saludos para usted, para luego los compañeros. 21 de septiembre, 23.62, la sede del Defensor Sporting Club en la jornada de hoy. Y desde muy temprano, en la tarde, está reunida la directiva. Larga discutida, decíamos en títulos, es la reunión. Uno de los temas es el tema técnico, sabida es el alejamiento de Jorge Román da Silva cuando finalicen las finales del campeonato uruguayo, su rumbo va a ser Arabia, el Al Nassr, donde estará subrogando al argentino Edgardo Bauza. Hacia allí irá el técnico uruguayo campeón de la Copa Uruguaya 2007-2008 y posiblemente el próximo domingo también se consagre como campeón uruguayo y se vaya con toda la gloria del equipo de Defensor Sporting. En la reunión hay otros temas también en cuanto a la directiva y al manejo de plantel para la próxima temporada. Sin duda es que lo del técnico es una parte primordial para saber cuál es el futuro deportivo en cuanto en cancha al equipo de Defensor Sporting. Nosotros cuando llegamos hace un rato nada más aquí a la sede de Defensor Sporting tuvimos la posibilidad de dialogar con Dante Prato, que muy amablemente se quedó charlando un ratito con nosotros, pero sus compañeros lo estaban esperando para seguir deliberando algunos de otros temas. Seguramente, y sí, seguramente, vamos a tener la palabra del presidente Defensor, Dante Prato, en la jornada de hoy. Todavía está la puerta cerrada, donde dice gerencia, aquí adentro de la sede, aguardando entonces por la salida estamos de los dirigentes que todavía siguen en reunión, Pablo. Conclusión. Los directivos ya tienen confirmado no solo que cuando termine el campeonato se va Polilla da Silva, sino que saben hasta qué equipo se va. Se va a un equipo de Arabia, cosa que en principio, Matías, nos sorprende, sí, teniendo en cuenta que Polilla da Silva había manejado más bien que el continente sudamericano como alternativa, porque inclusive una parte de su familia por ahí no se mudaría de Montevideo, cosa que con esta alternativa queda absolutamente desterrada, ¿no? Exactamente, se había hablado mucho el tema de Colombia, incluso hubo dos ofrecimientos de dos equipos colombianos que finalmente no llegaron a prosperar y Da Silva siguió en las órdenes de Defensor Sporting y ahora le surge esto de aquel lado del continente y bueno, tomó las riendas de ese equipo. Nosotros hablamos hoy en la jornada temprano con Sergio Cabrera, que por problemas personales, nos decía Sergio, no lo va a estar acompañando. Veremos quién serán los ayudantes de Jorge da Silva. Uno de los temas fue eso, para preguntarle a Sergio Cabrera cuáles son las actividades que estará planeando el equipo de Defensor, que en un ratito nada más la vamos a ir desglosando en la jornada de hoy en hora 25. Y uno de los temas principales le preguntamos si iba a estar acompañando al técnico Violeta. Eso ya estaba hablado entre ambos, que Sergio Cabrera no iba a estar acompañando a Da Silva a su nuevo destino. El profe, perdóname Matías, el profe Pablo Placeres y Daniel Odines serían los acompañantes de Da Silva. Perfecto. Bien, además hay otros temas que tiene Defensor Sporting, que en un ratito, Pablo, seguramente vamos a estar desglosando cuando tengamos el informe Violeta. Sigue la puerta cerrada, sigue en reunión los directivos de Defensor Sporting. Se va rumbo al fútbol árabe, el Polilla da Silva. Creo que es una actitud muy profesional y muy madura la de todos, ¿no? La del Polilla, de adelantar la información, y la de la directiva por encima, que todavía no haya terminado el campeonato, de encarar ya con visión de futuro lo que se viene en la próxima temporada. Vamos a una pausa y volvemos contigo, Matías. Hora 25, con Pablo Carcelián. Allá la vende porque allá la tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien. a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Dos horas 41 minutos, volvemos a la calle 21 de septiembre, volvemos a la sede del Defensor Sporting Club, Matías. A las 8 de la noche se estuvo reuniendo la directiva de Defensor Sporting, 2 horas 42 minutos de reunión. Ya le vamos a pasar auriculares al presidente, que como siempre, muy amablemente, es referente para los micrófonos de Radio Oriental. Pablo, lo dejo dialogando con Dante Prato, presidente de la directiva violeta. Con mucho gusto, Matías. Dante, qué gusto recibirlo en Hora 25. Pablo Carlián lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, mucho gusto. Bueno, laburando mucho. Recién decíamos que acá muchas veces se tejen muchas historias de todavía no terminó este campeonato, ya se piensa en el año que viene, cómo si hay un técnico se está trabajando en traer otro. Y me da la impresión, y esto no es la primera vez que pasa en Defensor, que realmente hay una mecánica de trabajo muy madura de todos, ¿no?, en la relación laboral. Polilla da Silva... sabe que seguirá su futuro en otra parte, ustedes comienzan a andar un camino que inevitablemente tendrá que desembocar en la elección de otro profesional, por encima que están abocados a rematar y con éxito en lo posible este torneo. Hay una madurez y una mecánica de trabajo que los lleva ya a pensar en el futuro inmediato y realmente me parece muy bien. Ahora, cuéntenos cómo anda ese tema. Bueno, no, si yo dijera acá que no hay nada y demás con eso de Da Silva, realmente sería un tonto cuando salió por los portales y demás de internet de la tarde de hoy, ¿no? Uh-huh. Nosotros tuvimos una charla con Jorge hace ya algunas semanas, donde él fue muy claro y dijo que no tenía absolutamente, en aquel momento absolutamente nada, y que cualquier cosa que hubiera él me iba a avisar para tratar con la comisión directiva. En este momento lo que nosotros tenemos en la cabeza todos y él mismo únicamente es la finalización del campeonato uruguayo, porque nosotros nuestro objetivo único y principal es ser bicampeones. Obviamente, sí, sabemos que hay conversaciones muy avanzada, que él no tiene todavía los contratos y que no se han firmado, y bueno, eso es una cosa que es como toda venta, que es un regalo hasta que se paga, ¿no? Claro. Eso es así, la realidad es esa, y bueno, pero nosotros digamos vamos a hablar con él en la medida que esto se desencadene, pero le repito, me gustaría que fuera después que se termine el campeonato, porque hasta ese momento él también lo dijo públicamente, ni va a salir él de aquí, ni va a irse nadie mientras el campeonato no se termine. Por lo tanto, si el campeonato termina el domingo, ahí conversaremos. Si el campeonato no termina el domingo, va a seguir todo igual y trabajando en lo que hoy día tenemos en la cabeza, que es lograr este bicampeonato. Claro, de todas maneras hay cosas importantes para Defensor, porque lograr este campeonato o no lograrlo le significa a Defensor igualmente terminar un año con una campaña formidable, que lo tuvo en Copa Libertadores, que lo tiene definiendo por segundo año consecutivo el campeonato, pero creo que se le viene un trabajo grande que en caso de ser necesario pueden ir adelantándolo, que es encontrar otro técnico con la filosofía de Polilla da Silva como continuador de la línea, y me imagino que no es demasiado sencillo el tema. Bueno, en la eventualidad de que eso ocurra, lo que seguro que, digamos, si eso ocurre de la salida de Polilla, digamos, sabemos que él me lo manifestó así, que en la medida que se concretara esta posibilidad, él probablemente no dirigiera la liguilla. Pero bueno, ahí veríamos. También hay que ver digamos, en Defensor Sporting la decisiones estas son muy medidas, muy pensadas. Tenemos que estudiarlo bien, pero te vuelvo a repetir, en realidad lo que tenemos solamente en la cabeza es en la final y no en otra cosa, y por eso quiero marcarlo claramente, porque el objetivo nuestro es ese, y no me parece que sea bueno que alguien frente a una final de esta importancia, como tú lo mencionabas, para lo que es para la historia del club, esté pensando en que no va a tener nada menos que al conductor, entonces ni a jugadores. Por lo tanto, acá lo que queda claro es que después decidiremos lo que sea y estudiaremos las posibilidades, pero hasta que esto no se termine, de aquí no se mueve nadie y tenemos toda la cabeza metida en la final. Eso está muy bueno. Desde el punto de vista del plantel, otra vez la posibilidad de transferencia para el L. Cabrera. ¿Cuál es la realidad hoy de la situación? Leandro Cabrera, ya firmamos el contrato y está transferido al Atlético de Madrid, donde cuando termine la participación de Defensor Sporting en las finales, viajará. Está muy bien. Y ya está concretado también lo de Mauro Vila para la gente de Querétaro de México, ¿no? Sí, es correcto. También es lo mismo y la misma situación. Cuando lo llamen, viajará en la medida que se termine el torneo uruguayo. No hay ningún problema en ese sentido, porque cuando uno dice en la medida que se termine el torneo uruguayo, generalmente desde España o México, en este caso le preguntan, bueno, ¿y cuándo se termina? Y usted como presidente de Defensor tiene que decir, la verdad que no sé, espero que el domingo que viene, pero puede ser el otro o el otro. Yo desearía que fuera el domingo que viene, obviamente el domingo que viene, pero... Pero desde el punto de vista de la agenda es un tema dificilísimo de manejar, ¿no? Sí, imagínense además que hay en juego un campeonato más que tiene que comenzar atado con este. Claro. En definitiva, terminar a la temporada totalmente sería una cosa, pero la verdad es que la temporada no termina y hay clubes practicando para un torneo que tiene que comenzar después, que en realidad tampoco sabemos cuándo comienza. ¿Hubo alguna conversación entre dirigentes por este tema, justamente como forma de generar para la próxima temporada algunas variantes que permitan manejar con las definiciones emocionantes que a todos nos gustan, pero un calendario con fechas medianamente más manejables? Hubo conversaciones y hay conversaciones. Nosotros lo que queremos es proponer algo que sea, digamos, como alguna solución que balancee las cosas, porque evidentemente la situación, por ejemplo, que se dio el año pasado para nosotros y para el Club Atlético River Plate, que River Plate tuvo que jugar la Copa Sudamericana tres días después o cuatro después de haber terminado la liguilla. Sí, entró en una primera etapa. Nosotros entramos en una etapa posterior, tuvimos una semana de licencia los jugadores, y a los cuatro días hubo que jugar con libertad. Yo creo que evidentemente el tema calendario es que habíamos tenido un campeonato que particularmente tuvo un par de parates que complicaron un poco el mismo, porque si no capaz que ya estábamos un poco mejor, pero bueno, la realidad es que es esta y evidentemente son de las cosas a mejorar, ¿no? Claro, el tema es que uno no puede decir, bueno, el 8 de julio y el 15 de julio son las finales del campeonato uruguayo. Y uno lo tiene como asumido que, bueno, como en cualquier torneo ocurre donde hay finales, en determinada fecha termina el torneo y hay dos días o tres días marcados para las eventuales finales y ahí se termina todo. Y me parece que sería, sin evitar las finales que realmente generan emoción, yo no comparto lo que hacen en Argentina de tener dos campeones por año, pero sin evitar las finales, generar un sistema que permita tener dos fechas o tres fechas para definir el torneo y que ahí se termine. Sí, sería el ideal, pero bueno, será cuestión de pensarlo como calendario. Vuelvo a decir por cuarta o quinta vez hoy que hoy estamos concentrados en las finales, que es lo que tenemos en realmente entre ceja y ceja, y lo que nos preocupa, que por supuesto uno tiene que mirar hacia adelante, pero hoy estamos acá en este torneo, felizmente definiéndolo y felizmente con estos inconvenientes que trae, pero bueno, la posibilidad de tener que definir algo tan importante como un torneo uruguayo. Decían los compañeros hoy en titulares que para la final del domingo Nacional pretendía utilizar las dos cabeceras del Estadio Centenario. ¿Está de acuerdo, Defensor, con eso? No. Eso sí es lo más importante, que si no me lo preguntaban lo quería remarcar. La posición de Defensor Sporting es muy clara y es que se respete el acuerdo que se hizo. Y el acuerdo que se hizo era que nosotros teníamos una tribuna popular a 100 pesos, que era una de las cabeceras, y eso es lo que queremos que se respete, y eso fue lo acordado por nuestro delegado, los delegados nacionales, la gente de la mesa ejecutiva y gente de la comisión de seguridad. Eso es lo que nosotros queremos que se respete. Hasta esta hora de la noche no hay una decisión al respecto. Hoy se comenzaron a vender entradas en esa situación, que era Colombes y Puerta 25 de América para nosotros, y hubo que suspenderla por unos documentos que envió Nacional y demás. Esperamos y creemos en la palabra de lo acordado anteriormente, así que insólitamente a esta hora no hay una decisión, esperamos que la haya mañana para venderle a la gente, ¿no? Así que se terminó el lío Nacional Estudiantes por las entradas y empieza el lío Nacional Defensor por las entradas, no lo puedo creer. Sí, eso es lo que está pasando, lamentablemente. Ahora, ¿no será una reacción de Nacional porque ustedes cuando fueron locales en la primera final dejaron clausurada la cabecera, Dante? Bueno, menos mal que dejamos clausurada la tribuna Amsterdam, ¿no? Porque no fue nadie. Sí, fue muy poco público. No. Nosotros lo que estaba acordado acá, si Nacional quiere dejar clausurada la tribuna alta, nosotros tampoco decimos nada. Uh-huh. Nosotros con la tribuna Colombia, ¿cuál es el problema? Era lo acordado. No hay otra cosa. Y si no, bueno, vamos a la tribuna Amsterdam. Lo que pasa es que nosotros no tenemos problema ni en la tribuna Amsterdam. Lo que pasa es que la tribuna Amsterdam no, ahí requiere el vestuario de local, porque claro, la policía, con buen criterio, no desea de que haya vestuarios cruzados. Entonces, sí, esa es la situación. Nosotros lo único que pretendemos es que se respete lo que se acordó en la reunión de nuestro delegado con el delegado nacional, la mesa ejecutiva y gente de la Comisión de Seguridad. No hay otra, no queremos nada diferente, ¿no? Y dentro de lo acordado queda claro que en los partidos hay una cabecera para cada institución. Ahí quedó claro que queda una tribuna popular, cabecera, 100 sí. pesos. Ajá. Eso es lo que quedó acordado y eso es lo que nosotros queremos que se respete. Si nosotros tenemos que el otro día fuimos a la tribuna América contra la tribuna Amsterdam y Nacional fue a la tribuna Colombes, ahora nosotros lo que pensamos es que bueno, íbamos a la misma. Si hay Nacional, yo comprendo y soy receptivo de que tienen una posición respecto a la tribuna Colombes, porque han hecho todo un trabajo que yo lo respeto mucho, pero entonces bueno, tengamos la otra cabecera para Defensor Sporting y ya está. No sé, simplemente queremos que se respete lo que se había acordado delante de varios testigos como la mesa ejecutiva. Claro, la última, Dante, y no le robo más minutos. Por favor. Pero nos decía Néstor Hugo Sosa hoy en titulares también algo referido al famoso tema del reclamo de Peñarol. ¿Va a acusar recibo Defensor de...? Eso el jueves pasado entró una nota sí. en la noche donde daban, le dan vista del expediente. Ahí está, vista sí. Nosotros ya en el día de hoy, porque se vencía el plazo, uh-huh. enviamos un informe, uh-huh. Con la posición de nosotros, que asesorados por nuestros abogados uh-huh. al respecto, donde decíamos que no estábamos de acuerdo con el reclamo que hizo el Club Atlético Peñarol. Hay cada institución de las implicadas y a las que se le dio vista, todas las clasificadas a la liguilla, ¿van a actuar independientemente o hubo por ahí algún contacto entre instituciones para contestar en conjunto? No, hubo sí contacto, pero por lo menos el asunto es que había clubes que estaban en distintas posiciones en esto, porque es muy clara que la posición del Club Atlético River Plate o del Racing Club de Montevideo no es la misma que la nuestra. Claro, corren el riesgo de quedar fuera. Claro, aparte hay intereses contrapuestos ahí, porque una de las cosas que puede haber también es un reclamo referente a quién es quinto o sexto. Entonces, sí, sí. entre esos mismos puede haber intereses contrapuestos. Han hablado nuestros abogados con los asesores legales de los otros clubes, pero por lo pronto los documentos que entraron fueron por separado. Defensor contestó en forma independiente. Sí, lo entregamos en el día de hoy. Si el tribunal decide... Que Liverpool también, sí. Y obviamente Racing y River también, ¿no? Entonces, sí. Dentro de las conversaciones en bloque se decía, los chicos no juegan la liguilla si el tribunal decide que la juegue Peñarol. ¿Es así eso, Dante? No lo hemos evaluado ni nos han dicho como bloque los otros. ¿De Defensor eso no salió? No, ni tampoco los otros clubes nos plantearon una cosa así en bloque. Le mando un abrazo y gracias por su tiempo, como siempre. Por favor, salud. Dante Prato, el presidente del Defensor Sporting Club, hablando de todos los temas, de Lele Cabrera, que ya está hecho. para el Atlético Madrid, la confirmación que Mauro Vila termina el campeonato uruguayo y se va para los Gallos Blancos de Querétaro, el Polilla da Silva con un pie en el fútbol de Arabia y otros temas como el nuevo litigio de las entradas, que ahora será Nacional Defensor. ¿Me dejás decir algo? Sí. Sabido es que si se va da Silva, recién lo decía Pablo Lonicki, hacia Arabia, irá sin Cabrera. Por un problema personal o familiar, no va a poder seguir, o no quiere irse del país, mejor yo podría salir, pero no quiere hacerlo. Uno supone que de repente Cabrera, por haber sido ayudante técnico de da Silva, tendría chance de dirigir Defensor. A mí me han dicho que eso es imposible. No sé hoy o mañana qué puede pasar, pero me han dicho que eso es imposible. Matías Vallejo de repente tiene algo, justamente porque hay muchas cosas que públicamente a veces los dirigentes no dicen, pero ahí entre bambalinas y como las paredes oyen, por ahí Matías tiene algo más. ¿Podés aportar algo más de lo que decía Leo, Matías? También hablando con el secretario de prensa, con Emiliano Casales, sobre el tema de las entradas, que yo lo había hablado Dante Prato, por ese inconveniente, esos papeles que envió Nacional, tuvo que suspenderse la venta. Está en stand-by lo que es la venta para mañana, quizá el mismo día del partido se vendan entradas en el Estadio Centenario. Bueno, yo pensé que me ibas a decir, quédese tranquilo, Escudero y Pablo, el técnico va a ser fulano, pero no, incluso nosotros sí, quisimos preguntar, en realidad le preguntamos a Dante Prato, pero no, me dijo que no, que en realidad está en todo su derecho, que no era uno de los temas importantes a tratar ahora, o por lo menos cuanto a nombres, mientras iba a decir a como técnico y terminen las finales del campeonato uruguayo. Ahora, yo te pregunto, da Silva, si sale campeón, o más allá de las finales del torneo uruguayo, no va a dirigir a Liguilla. No. Es un hecho. Eso no lo dijo nosotros el Polilla da Silva hace dos meses, ¿te acordás? Defensor donde busca, me acuerdo, pero Defensor donde busca técnico, ¿en alguien que no tiene trabajo o en alguien que tiene trabajo? Nosotros... Pinta además, para interinato la Liguilla, Nosotros le preguntamos a Sergio Cabrera si él iba a quedar como técnico de Defensor Sporting, y enseguida nos respondió que no tenía la menor idea, que eso obviamente era decisión de la comisión directiva del club. Creo que no tiene el apoyo por diferentes temas políticos de Defensor. Pinta para interinato en la Liguilla, la dirección técnica de Defensor, como lo que pasa es que si no, capaz que le sacan el técnico a alguien que juega en la Liguilla. Hora 25. Marca registrada. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. Y distribuye Fabitel Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Nuevo camión Hyundai HD78. Superior en todo menos en el precio. 5 toneladas y media de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $27.050. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. Invengol, producto de goma para el automóvil, agrotransporte y todas las industrias. Calidad certificada. Invengol, pida vendedor al 507-6583. Especialista, papas frescas todo el año. tartas y empanadas, las más frescas para buscar. La Especialista. Tapas para empanadas, pascualina y copetín. Para que usted las lleve con los ojos cerrados. Hoy se hacen, hoy se venden. La Especialista. Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez, teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Tres horas, un minuto, llegan mensajes al 098-120-770, muchachos, el Ancel de Radio Oriental. Anoche parecía un partido de Argentina, de los 22 había 15 argentinos, era una final y Peluso no sé qué quiso inventar, que se vaya, no, Nacional es muy grande, dice Santos de la Paloma. Los 15 argentinos jugaron, ¿no? Hotel Tres Cruces, le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet. Internet las 24 horas. Miguelete 2356, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web www.hoteltrescruces.com.uy. Siempre a la vanguardia. La Ricker Lulemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titech de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Ricker Lulemanes. Porque en la Ricker todo rueda mejor. Los uruguayos hemos inventado grandes cosas como el infaltable Zoom, el guante de boxeo sin dedo, el marcapasos, el chivito y la vuelta olímpica. Son orientales Gardel, el primer mundial de fútbol y musicalísimo. Nuestro, muy nuestro, es el gran invento de la querida Coronaria Móvil. Una idea que nos llena de orgullo, que hoy cumple 30 años y es líder en Latinoamérica. UCE. 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. ¡Y colores! ¡Y colores! ¡Paso de arreca y las espremetores! Hablamos de Nacional, ¿te parece, Pablo, que retornó en esta jornada a los céspedes? Difícil día hoy en el equipo tricolor, difícil día se vio en el recinto de concentración para los futbolistas, y justamente habíamos pactado una nota con un futbolista tricolor, pero bueno, aparentemente no nos ha podido atender. Vamos a perdonarles hoy a los futbolistas tricolores este tipo de actitudes, sabidos estar atravesando por un momento muy difícil, pero bueno. Hablemos del estrictamente deportivo, decíamos que Nacional volvió hoy a los trabajos en los céspedes de cara al choque ante Defensor del domingo a las 3 de la tarde en el Centenario. Sin lugar a dudas, una de las jornadas más duras para el equipo albo, ya que los ecos de la eliminación de la Copa todavía sonaron esta mañanita allí en los céspedes. Se presentaron varios dirigentes hoy en los céspedes, entre ellos el presidente Ricardo Alarcón, charla entre, bueno, sus dirigentes, el cuerpo técnico, los futbolistas. Hubo una especie de felicitación por parte de los dirigentes. Alarcón, bueno, dijo, entre en otras palabras, hablando rápidamente, lo orgulloso que se sentía por el trabajo que habían desempeñado sus futbolistas. Más tarde, de lo previsto por esta charla que se extendió un poquito más, se pasó a los habituales trabajos regenerativos que se realizan en jornadas posteriores a los encuentros como los de ayer. Los futbolistas hicieron unos trabajos de 45 minutos bajo la orden del profesor Javier Carvalho para abandonar los céspedes pasado el mediodía y sabiendo que mañana a las 15 horas están citados para retornar a ese lugar y concentrar de cara al partido del domingo. Es demasiado rápido todavía para estar hablando de un probable equipo para el día domingo, pero Peluso volvería al 4-4-2 habitual, ¿verdad? Ese que me parece que le daba más resultados. No podrá contar con Matías Rodríguez, el argentino que fuera expulsado en la última semifinal ante Defensor Sporting, por lo que podríamos conformar un once titular con Muñoz, Romero, Victorino, Coates y Federico Domínguez, Álvaro Fernández, Óscar Javier Morales, Diego Arismendi, Nicolás Lodeiro, Gustavo Vizcaizacú, con Alexander Medina, los puntas tricolores. Ese podría ser un probable equipo para enfrentar a Defensor Sporting el domingo a las 16 horas en el Estadio Centenario. Tema aparte, hoy capítulo aparte también, Sebastián Coates, ¿verdad? Que ha recibido el apoyo, hay que decirlo, ha recibido el apoyo de todos sus compañeros, de todo el cuerpo técnico, de la dirigencia, incluso también mano a mano con él. Hay que entender, ¿verdad? 18 años. O sea, es que no hay término medio acá. Claro, sí, hasta sí. Hace unos días pasó un fenómeno, un futbolista con una proyección internacional y de futuro brillante, y ayer por un par de errores que tuvo pasó a ser un condenado. Y no es así, digo. Hay que eso, saber eso las cosas, justamente... saber que es un gurí que recién salió del cascarón, que recién pasó por la sub-20, que está dando sus primeros pasos en primera división de muy buena manera, y que tuvo, como tienen los consagrados, un mal partido. Eso es lo que justamente le han querido, ¿verdad?, explicar. Aparte que sufre, por supuesto, del bajón anímico, que es entendible, nunca hay, ¿verdad?, término medio. Cuando empezó la Libertadores, nadie soñaba con que Defensor o Nacional estuviera entre los 8 mejores. Uh-huh. Cuando empezó la Libertadores, nadie soñaba o pensaba que Nacional podía estar entre los 4 mejores. Hoy es un fracaso que haya quedado eliminado Nacional. Y sí, es un fracaso haber quedado eliminado de la semifinal. Pero también hay un largo trayecto que Nacional hizo en la Copa Libertadores de América que merece ser resaltado. Y eso es lo importante. Aparte, no sé, el Mundial del 70, yo siempre digo, lo mismo, fue un fracaso por Uruguay, porque terminó cuarto. Y hoy día cada vez hay que valorar más ese cuarto puesto del 70. Hoy día, claro, que un equipo uruguayo esté entre los 4 y que otro haya estado entre los 8, hay que valorarlo. Porque como pinta la mano para que vuelvan a salir campeones de América un equipo uruguayo, va a pasar mucho tiempo. Esperemos que el futuro no sea tan duro con los uruguayos como para que no haya que recordar por largo tiempo la esta ubicación entre los la 4 mejores del equipo nacional. Se equivocaron, la pelearon mal, pero la pelearon. Vamos. Hora 25 para 3 millones. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. 908-1136. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1.000 pesos pagás 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Copa Airlines, la forma más directa de conectarte con Norte, Centro, Sudamérica y Caribe. Copa Airlines, desde Montevideo. Más rápido, más directo. Precios especiales en www.copaair.com. Llame al 707-COPA-2672 o consulte a su agente de viajes. 2309, Leo, ante todo el saludo a la directiva del Círculo de Periodistas Deportivos. Sí, señor. Hoy nos llamó el secretario general especialmente por el Día Mundial del Periodista Deportivo, así que el saludo para todos los colegas también. De nosotros también. El saludo para todos los colegas, pero fundamentalmente el agradecimiento a todos quienes nos están mandando mensajes de texto al 098-120-770 y se acuerdan del Día Mundial del Periodista Deportivo. Feliz Día del Periodista Deportivo, dice Claudia, aguante el bolso, estoy orgullosa, dejaron todo. Por suerte Estudiantes no trajo hinchas, si no sacan el ejército a la calle. Lamentable el operativo, dice Fernando. Hola Pablo, los estoy escuchando como todos los días, manden un saludo. Roberto, mirá el tachero del móvil 942. Y después el chino de la barra de Carrasco nos decía feliz día del periodista. Lo otro no lo leemos, en otros programas yo sé que leen mensajes como estos, chino, en hora 25 no. Hora 25, 30 años detrás de la pelota. Buquebus incorpora una nueva frecuencia para que tu viaje a Buenos Aires rinda más. Salida de Montevideo 7:45, retorno de Buenos Aires 19 horas. Directo de puerto a puerto con Wi-Fi a bordo, solo $89, ida y vuelta en el mismo día. Estacionamiento en el puerto de Montevideo, equipaje y check-in gratis. Venta telefónica 130. Buquebus, unimos más que dos orillas. Horas 11:00, momento de recibir al volante del Defensor Sporting Club, Diego de Sousa. Pablo Carlián te saluda, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches, ¿cómo andas? Bien, bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está Defensor? ¿Cómo se bancaron estos 15 días sin actividad oficial? No, por suerte bien, creo que nos hizo muy bien estos 15 días para recuperar la parte física. Y bueno, creo que hoy por hoy estamos todos 100% y a las órdenes para el domingo. Por supuesto, y vino bien para cargar las pilas y además pudieron mantener un poco el ritmo de trabajo que tenían, porque cuando se viene la actividad continuada y después hay 15 días de tranquilidad, como que la tendencia es a aflojar un poquito, y están en medio de finales, ¿no? No, creo que nos vino muy bien, como te decía, veníamos en una seguidilla muy importante, donde creo que se estaba notando en los últimos partidos. No éramos el mismo Defensor, quizás en el principio, con el buen fútbol. Creo que en los últimos partidos se demostró el cansancio, en la misma primera final esa no se jugó bien, no se estuvo claro. Bueno, creo que estos 15 días nos vino muy bien para recargar las pilas y se trabajó de forma normal. Y bueno, y como te interesó, creo que llevamos todo muy bien para tratar de liquidar todo el domingo. Yo me imagino, claro, yo te iba a preguntar justamente eso. No tengo ninguna duda que si les pregunto a ustedes dirán, bueno, el domingo Defensor quiere ser campeón, y si le preguntamos a algún jugador de Nacional dirá, hay que ganar el domingo para empezar rápido la segunda serie de definición. Pero ustedes tenían una doble línea de razonamiento, si se quiere. ¿Esperaban que pasara lo que pasó? ¿Pensaban que era lo mismo jugar contra Nacional eliminado o contra Nacional clasificado para la final? ¿O esto de agarrarlo medio desestabilizado les viene mejor? No, creo que sinceramente pensamos en nosotros nada más, pero obviamente que Nacional, después de haber quedado eliminado ayer, el bajón anímico por supuesto que está, y el desgaste físico también. Por supuesto que nosotros llegamos muy bien y ellos obviamente que llegan con ese bajón y ese desgaste, pero obviamente que también estos partidos son finales y creo que esas cosas quedan de lado. Claro, pero de todas formas me da la impresión que también hay que comparar un poco lo que pasó con Defensor cuando quedó eliminado contra Estudiantes a lo que pasa ahora con Nacional. Los dos estaban metidos en medio de la Copa y la definición del campeonato, pero como que había otra filosofía en Defensor. Tenían claro el objetivo final cuál era, cosa que no pasaba en Nacional, porque Nacional apuntó a los dos frentes al mismo tiempo. Sí, sí, nosotros también, obviamente que al quedar eliminado de la Copa, cuando quedamos, estuvo el bajón ese, pero por suerte se dio vuelta la página, sabiendo que por delante teníamos las finales del uruguayo, uh-huh. Y bueno, y el objetivo principal era ser el campeón uruguayo. Y bueno, por suerte el grupo asumió enseguida, dio vuelta la página y trató de enfrentar la primera final con todas las ganas. Dentro de todo no se sacó un mal resultado, bueno, esperando ahora el domingo ir por el triunfo y poder festejar. Perdón que te corte, Pablo y Diego, 35 minutos para el final, acaba de descontar Gremio de cabeza. Rever fue el autor del gol de Gremio, pierde ahora 2-1, 5-2 el global. Con este resultado obviamente Cruzeiro sigue estando en la final de la Copa. Sí, ¿estabas mirando el partido, Diego? Sí, la casa unos primos, lo estaba mirando, miré el primer tiempo hasta el 2-0, y me vine justo y ahora no lo reenganché todavía. Está liquidada la cosa. Vos que sos de allá, de la frontera con Brasil justamente, ¿tenés preferencia por el fútbol gaúcho o mirás el fútbol brasileño simplemente con atención y nada más? No, miro simplemente con atención, no soy mucho tampoco de andar mirando mucho fútbol. pero recién justo me enganché con ese con el partido y hoy es muy complicado que Gremio le haga 4 goles más. No hay ninguna duda, lo que sí está claro es que el partido del domingo es un partido clave y en eso tienen que estar ustedes. ¿Cómo se maneja el partido del domingo si por ahí faltan 20 o 25 minutos y promedia el segundo tiempo y están empatados? ¿Corre aquello de es mejor buscar seguridad defensiva para no perder que de repente arriesgar demasiado para ir a ganar? Y yo creo que el nerviosismo en ese instante ha matado a los dos equipos. Creo que Nacional va a querer ganar, claro. Y nosotros también, para tratar de liquidar todo esta vez. Pero creo que nosotros tenemos que mantener la tranquilidad, sabiendo que tenemos el plus ese de haber salido campeón de clausura y del anual, que podemos jugar unas nuevas finales, ojalá esto. Y Nacional el que está más allá, que es el grande y que tiene toda la responsabilidad de ganar, creo que son los que tienen que salir a buscar el partido. Claro, entonces eso les va a permitir a ustedes por ahí mantenerse más tranquilos y más cautos llegado el momento. El que tiene que desesperar es Nacional. ¿Vos pensás que igual va a ir a buscar Nacional o si faltan, como te decía, 10 o 15 minutos y el partido está empatado, no juega aquello de es mejor tener 90 minutos más que quedar mal parado en los últimos minutos del partido? No, nosotros simplemente pensamos en tratar de hacer un buen partido, que la primera vez que tuvimos, tratar de jugar bien y tratar de liquidar. Obviamente, faltan 15 minutos, si el partido no se está dando, tratar de mantener el mismo estilo de juego y bueno, tratar en alguna jugada, tratar de llegar con fuerza y concretar. Estalló como una bomba hoy la noticia que por ella Da Silva se puede ir a dirigir al fútbol árabe. ¿Lo comentaron en el entrenamiento? ¿Hablaron algo con Polilla o no le tocaron el tema? No, me enteré hace un rato por unos colegas, también ustedes, que Polilla seguía, pero no, en el entrenamiento no se comentó nada. Por supuesto que había rumores que se iba, uh-huh. No pasaba de rumores. Estamos bien. Bueno, Diego, que sea un gran partido el domingo, es lo que esperamos todos, porque lo merece fundamentalmente el campeonato uruguayo, ¿eh? Bueno, esperemos que así sea. Un abrazo grande a todos. Gracias, un abrazo. Diego de Sousa, el talentoso volante del Defensor Sporting Club, pasó por Oriental. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas DIP. Importa y distribuye Galacor. Representante DIP y Domotec. Galacor. Somos diferentes. Bueno, estamos en periodo de parciales y no queda más remedio que ponernos a estudiar, ponernos las pilas. Y bueno, esta noche nos juntamos en lo de una amiga, en lo de Carla, y yo voy a llevar el mate, como siempre, ¿no? Cada vez que estudiamos siempre nos distraemos, hablamos de otra cosa, casi nunca logramos estudiar y concentrarnos, así que ya veo que la noche es larga, ¿no? Como todas, y la compañía del mate va a ser fundamental. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia, pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. El hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. Kraft presenta masilla de poliuretano Poliflex para selladores en general. Práctico y económico. Calidad Kraft. Respalda el gaucho. 514-8341. El regalo para papá lo encontrás en Crosser. Taladros, caladoras y amoladoras Power Plus desde 750 pesos. Solo por el mes de julio. Pasa por cualquiera de nuestros 18 locales. Crosser, un mundo de soluciones. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. El tema está en la calle. Bueno y Franco, ¿pueden jugar juntos desde el Vamos en la formación aurinegra? Se define el campeonato de apertura en este periodo de pases. River es favorito. Está bien que el Chengue Morales haya vuelto a Nacional. ¿Y cómo se defiende mejor? ¿Línea de tres o línea de cuatro? Las posiciones están claras. Para mí, no es favorito. Sí, es favorito clasificar. Creo que no era el momento para regresar. Ustedes eligen. Y no, yo estoy de acuerdo con los muchachos, no debe seguir. Quiero votar por Héctor Hugo Sosa. Creo que tiene razón Oscar Velo. Lo dudo, voto a Bani. Yo voto por Rivas. Yo estoy de acuerdo con Carlián. Yo opino igual que JC. Duelo, para saber qué piensa la gente. Horas 21 minutos, momento de duelo especial. Hoy no es día de duelo, pero es día de duelo extra, duelo como en aquella época que se jugaban los sudamericanos especiales en mayores y después en juveniles. Bueno, hoy es día de duelo extra, y el duelo pasa por quien tiene a su cargo en este momento el cetro del duelo, la porrita del grupo, digamos, y el retador que está aquí sentado frente a mí en esta mesadora 25, Leonardo Escudero, que asume el reto de destronarlo a Bardaquián. ¿Cómo te va, Carlitos? Hola, ¿cómo andás, Pablo? Saludo para Leo y, por supuesto, para toda la audiencia de la 25. ¿Qué haces, Carlito? Lo de porrista fue una broma por lo del cetro, no vaya a pensar que pienso eso de usted, ¿no? Ah, no, porque para coreografía ando mal. Bueno, está bien, yo le enseño si quiere. Pero tiene algunas virtudes artísticas que algún día podremos manifestar. Canta bien. Pero vamos, eso para otro momento. Se viene el duelo, señores. Nacional ayer, ¿estuvo bien integrado o estuvo mal integrado por Gerardo Peluso? Es simple, ¿no? Fácil y de ingenio. Arranca el retador, ¿verdad, Velo? Así es. Usted que es el árbitro. Así es. Sí, arranca el retador. Y repasemos los números. 915-4005, 915-0898, para que llamen cuando terminen de exponer Bardaquián y Escudero. 2 minutos, 120 segundos para Leonardo Escudero. ¿Estuvo bien o mal integrado Nacional? Vamos. En la historia existió un día de, y todos sabemos que fue una brillante operación militar llevada a cabo por los aliados, ingleses y norteamericanos a la cabeza, para penetrar Europa y dar por tierra con el régimen nazi. Todos sabemos que fue una brillante operación militar porque ellos la ganaron y porque en definitiva desencadenó unos años después, en el día B, el día de la victoria, cuando en definitiva cayó Hitler. Con esto que quiero decir, que ahora que Nacional perdió es muy fácil decir que el equipo estuvo mal integrado. Creo que si en su momento manejamos que Peluso era un buen técnico, inteligente, si en su momento manejamos que Nacional tenía un buen plantel, numeroso y también bueno en calidad, era de suponer que se podían realizar cambios de un partido a otro, como en algún momento lo hizo en la actividad local para preservar futbolistas de cara al torneo internacional. Indudablemente Peluso no buscó integrar mal el equipo, buscó integrarlo bien, pensando que estos 11 hombres que jugaron ayer, Muñoz, Victorino, Coates, Romero, Rodríguez, Morales, Arismendi y Domínguez, Morales, el argentino, Mondaini y Medina, le iban a dar fútbol, fundamentalmente por los pies de Morales, que le iban a dar apertura de cancha por el argentino Mondaini, que le podían dar goles a través de Medina, y una buena contención en el caso de Morales y Arismendi, y una buena prodigación ofensiva en el caso de Rodríguez y Federico Domínguez. Seguramente eso fue lo que pensó Peluso a la hora de armar el equipo, y supuso que con tres en el fondo, que habían andado muy bien hasta el momento, como Victorino, Coates y Romero, iba a tener seguridad, y también supuso que con Romero iba a tener buen tiro al arco. Seguramente eso fue lo que buscó hacer Peluso, eso fue lo que buscó hacer Nacional. Si Nacional hubiese ganado, todos estaríamos contentos y seguros que había sido la mejor integración que Nacional podía haber escogido. Como perdió, claro, hoy parecen los malos de la película. Yo lo único que quiero resaltar, más allá de la integración y más allá del resultado en contra de Nacional, es que un equipo uruguayo, finalmente, después de mucho tiempo, estuvo entre los cuatro mejores de América y a un paso de la final. El equipo estuvo integrado en forma consciente y coherente por lo que quería Peluso. Ganar, no se pudo. Es lo que pasa en el fútbol. Así se manifestó Leonardo Escudero. Ustedes recuerden, nos llaman al 915-4005, 915-0898, y nos dan después su opinión. Ahora vamos, cronómetro en mano, Velo, 2 minutos para Carlos Bardaquián. El pasado lunes, cuando intervenimos en el duelo, la discusión era si Nacional era favorito. Nosotros nos inclinamos en pensar de que no por los antecedentes futbolísticos, porque Nacional si bien estaba logrando algo histórico que hacía mucho tiempo no se lograba, no venía jugando bien, con procedimientos incorrectos, buscando llegar con pelotazos y fundamentalmente no jugando al fútbol. Y ayer se repitió la historia de los últimos partidos. Nadie piensa y nadie lo dice que Peluso sea un mal entrenador, pero como todos nos podemos equivocar. El procedimiento fue el incorrecto, la integración no fue la adecuada, sobre todo porque jugadores claves, Lodeiro, goleador de Nacional en la Copa Libertadores con 4 goles, parece que, o parecía un despropósito que Lodeiro, el jugador distinto, desequilibrante de ese equipo tricolor, no estuviese desde el comienzo, que Peluso de repente no quemara todas las naves, de que pusiera a Federico Domínguez, que no estaba para jugar, y lamentablemente ayer decepcionó una vez más en todos los rubros, y por momentos realmente fue decepcionante lo de Domínguez. Mondaini, sin jugar, venía sin actividad, si bien participó en la primera fase de la Copa, no estaba a ser tampoco, nunca llegó a colmar las expectativas Mondaini desde que llegó a Nacional, y eso se notó. El Morro García, autor del gol ante Palmeiras, el Flaco Fernández por derecha, fueron jugadores que cuando entraron en el segundo tiempo mostraron algo 30. Más, por lo menos. Si bien Nacional no había jugado bien, tenía otra intención. En resumen, una planificación, o para que una planificación sea exitosa, depende de algunas cosas. De los hombres que el técnico ponga en cancha y que esos hombres rindan. Ni una cosa ni la otra. Peluso se equivocó y los jugadores no rindieron. Lamentablemente no se pudo aprovechar la ausencia de la figura estudiante que fue Verón, y Nacional, por estar mal integrado y por mal rendimiento, quedó bien afuera de la Copa. Comunicate 915-4005, 915-0898. Oyentes dirán si están de acuerdo con la posición de Carlos Bardaquiano, con la posición de Leonardo Escudero. 23 horas 27 minutos, recibimos al primer oyente. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Aló, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Mi nombre es José. José, ¿de qué barrio o departamento nos llamás? Sí, no, yo en este momento estoy llamando de afuera del país, de Canadá, y estoy metido con la internet, ¿verdad? Con el programa Hora 25 y... ¡Epa! El atrevimiento de poder opinar y tengo la chance, ¿no? Pero ¿cómo el atrevimiento? Al contrario, para nosotros es un orgullo que en este momento desde Canadá estés recibiendo por internet la emisión y te estés comunicando con nosotros. ¿En qué ciudad de Canadá estás? En Toronto, y le puedo asegurar que escucho siempre Radio Oriental. A veces me encanta, porque a veces estamos de acuerdo, a veces no, pero bueno, eso es el fútbol, ¿verdad? Y bueno, es así la cosa. En Toronto ahora disfrutando un poquito del verano, después se viene la pálida, ¿no? Exactamente, sí, esto es bravísimo cuando se venga. Y claro, sí. Ahí arriba sí. Se complica el frío, pero bueno, ¿cómo la ves? Contame, ¿con quién estás de acuerdo? Más allá de como se dice, ¿no?, vulgarmente, o sea, con el diario del lunes todos somos directores técnicos, ¿verdad? Claro. Yo le puedo asegurar que yo estoy de acuerdo, respeto a Peluso, uh-huh. Respeto a la decisión del director técnico. Pienso que los uruguayos, en mi opinión, con respeto, tenemos que aprender a respetar a los que están en el cargo en el momento y aceptar las decisiones que él toma, ¿no? Si Nacional llegó tan lejos, por algo fue. Y el problema es que el fútbol uruguayo, lamentablemente, a veces ponemos muchachos que no tienen la experiencia, ¿verdad?, para jugar este tipo de partidos. Y lo que quiero decir es que son grandes jugadores, el caso de Coate, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo me imagino un Coate, podría jugar en un San Pablo, en un Boca, en un River, en un Barcelona, en un Real Madrid. Me parece que le faltaría un par de años al pobre, ¿no? O sea, por decir un solo caso, ¿no? El problema es que el fútbol uruguayo, lamentablemente, económicamente, como todos sabemos, no estamos en una situación de traer grandes jugadores y tenemos que recurrir a muchachos jóvenes y que son grandes jugadores de fútbol, porque hay que estar claro. A la altura ahí, jugar un cuarto de final, una semifinal. Está muy bien. Por ahí, ¿no? Entonces, para sintetizar y para adjudicar tu voto, ¿estás de alguna manera de acuerdo en respetar la decisión que tomó Peluso? Sí, porque es el director técnico y hay que aceptarla. Sí, sí. Está muy bien. Bueno, un abrazo enorme y muchísimas sí. gracias por esta fina gentileza, no solo de estar prendido a Radio Oriental, sino de tomar el teléfono y comunicarte con nosotros. Gracias. No, para mí es un placer, es un placer, le digo, y los escucho siempre. Y bueno, Radio Oriental, ¿no? De la época de Víctor Hugo Morales, claro. Fanático de Radio Oriental. Un abrazo enorme, gracias. Muy amable, amigo. Y bueno, y estaremos ahí, nos encanta, realmente nos gratifica. Nos emociona ser compañía de tantos uruguayos en tantos y tan recónditos rincones del mundo. 915-4005, 915-0898. La realidad de todo esto, por encima de la emoción de este llamado inicial, es que Escudero va ganando 1-0. Vamos con el segundo llamado. Buenas noches. Buenas noches, Galeán. ¿Quién habla? Esca José de La Teja. José de La Teja, bueno, ¿cómo la ve, José? Dame una cosa, no solamente que Nacional estuvo mal integrado. Sí. Usted tiene que darse cuenta que Nacional hace 4 partidos que no hicieron solamente 2 goles. Sí. No se quiere decir que un cuadro en 4 partidos solamente hace 2 goles, que uno fue de rebota allá en Paraguay, que fue una cosa que debió el negrito, ¿cómo se llama este García, no? Sí, en San Pablo. San Pablo, sí. Quiere decir que un cuadro no puede pretender muchas cosas. Uh-huh. Llegó hasta donde pudo llegar, más no le dio. ¿Te das cuenta? Muy bien. Así que Cuadra, hace tiempo que Perú se viene llamando mal el Cuadra. Muy bien. A Perú se le gusta mucho la televisión, mucho la tele, la radio, muchas cosas, y tiene que trabajar más con el plantel. Nada más que eso. Estuvo muy, muy mal integrado y hay jugadores, como este porteño, que, como se llama este, que jugó el lugar de Oveiro, Matute Morales. Morales, sí. Y bueno, no puede jugar. Oveiro con los pies atados juega mejor que él. Y no sé por qué me lo puse el Cruz, porque se asustó. ¿Por qué sacó Vizcayacú? Se está asustado, no sé qué quiere hacer. En cada partido hace cambio. Acá, por ese fútbol uruguayo no le ganamos a nadie, ni a ese club, ni a la selección, no le ganamos a nadie. Los técnicos acá, no sé, uno va a ver el fútbol, yo no voy a decir que voy a ver el fútbol, estoy aburrido. ¿Sabes? Bueno, muy bien. Gracias por el llamado, Muy amable. 1-1 se puso el duelo. Vamos con otro llamado. 915-4005, 915-0898. A ver para qué lado se desempata. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Luis del Parque Rodó. Luis del Parque Rodó, ¿cómo la ves, Luis? ¿Qué posición tenés? Con el último oyente. Ajá. Nacional hace tiempo que no está jugando a nada. Y el señor Peruso se manifiesta, se enoja cuando le dicen eso. Uh-huh. Pero la verdad, si ustedes repasan, ya de los últimos 3 partidos internacionales contra Palmeiras, allá tuvo una chance de gol, nada más, por el morro. Después en Estudiante tuvo una chance de gol por el morro. Acá en el primer tiempo no tuvo ninguna. Es lamentable lo que pasa. En el campeonato uruguayo, que nosotros, yo soy de Nacional, por supuesto, nosotros queríamos ganar por lo menos todos los jugadores, y no solo los jugadores, el cuerpo técnico, decía la anual, que era una tranquilidad. Y bueno, ¿y cómo se perdió la anual? Jugando contra los cuadros chicos, contra los cuadros que no se podían perder, y en el Parque Central. Uh-huh. Se perdieron 9 puntos en el Parque Central, jugando con un delantero nada más. Contra esos cuadros, la Ciudad le tiene que ganar a Confort nada más. Me haces un balance general de lo que ha sido últimamente, yendo puntualmente a la pregunta. Estuvo mal integrado ayer. Últimamente, si no los antecedentes. Claro. ¿Cómo salió campeón Peruso con Nacional en el Apertura? Gracias a que Danubio le ganó a Central. Uh-huh. y después Nacional jugó con Central el último partido, le ganó 2-1 con 9 hombres Central, y en los descuentos puso a Brun para hacer tiempo. Eso no es Nacional, eso no es un técnico que represente a Nacional, así que estoy de acuerdo con el último, y que Peruso se tiene que ir, y por lo menos poner un técnico que vaya al ataque, que sea ofensivo, no un técnico de cuadro chico, ¿no? Gracias por tu llamado, Vamos, chao, chao. Tercer llamado, y Bardaquián pasó, de atrás, 2-1, 915-4005, 915-0898, 3 llamados tenemos en este duelo, la posición de Bardaquián ganando 2-1 en este momento, mientras que en Brasil están 2-2 porque empató el Gremio, pero igual está quedando afuera el Gremio de Porto Alegre con el empate. Sí, lleva vale, ya estaba mirando algo de 2 goles de ventaja Cruzeiro. ¿Tenemos otro llamado? Se bloqueó el teléfono, no me digas que se bloqueó el teléfono ahora, no te puedo creer. Este es Bardaquian que no se bloquea. Lo hizo bloquear porque tenía miedo, pero no. Ahí está, vamos con otro llamado. Se viene la cuarta llamada de la noche. Buenas noches. Buenas noches, aquí habla El Salao. El Salao. Bueno, yo opino que el señor Peluso equivocó, que a Mondaini no podía jugar. Uh-huh. Y a Rodríguez tampoco, y este peludito argentino, ¿cómo se llama? Este Domínguez tampoco. Ajá. Uh-huh. Porque a los 30 minutos del primer tiempo ya tenía que haberse dado cuenta de haber cambiado todo. Porque no agarraban ni siquiera con la onda. Pero si le hubiera puesto juntos a Matute con Lodeiro y el Morro y el Flaco Fernández por el otro lado, hubiera sido otra historia, yo creo. Así que está clarísimo que Nacional estuvo mal integrado para El Salao. Por lo menos por esos tres jugadores de adelante, sí. Después los demás... El cacique Medina, no sé, dio la vida, se chocaba contra dos torres inmensas, caía, se levantaba, se arrastraba. La verdad fue admirable. Y lo de Cuate, bueno, es un accidente de un pibe nuevo, ¿no? Está bien. No le adjudicamos culpa tampoco. Muchas gracias por el llamado, ¿eh? Bueno, Río, vamos a Nacional. ¿Desde qué barrio llama Salao? De La Blanqueada. De La Blanqueada. Gracias por el llamado, ¿eh? Se terminó el duelo. De atrás... Arrancó perdiendo y terminó ganando Carlos Bardaquian, tres votos consecutivos para definir las posiciones también con la opinión de la audiencia. Bueno, Bardaquian sigue reinando, lo quisieron destronar antes de tiempo hoy con un duelo extra entre semana y no pudieron, ¿eh? Sí, me agarró un poco cansado en la noche, ya estoy a punto, ¿sabes?, de apagar las luces de este día, pero bueno, el mensaje de repente, compartiendo un poco, sintetizando esto más allá del duelo, compartiendo lo que vos manejabas recién en la transmisión, de que todos los uruguayos ponen, dejan todo, eso es indiscutible. Lo que pasa es que tenemos que entender todos de que a esto se gana jugando al fútbol, más allá del empuje y de la gente, y la hinchada, y de los pelotazos largos y todo eso. Los dirigentes, entrenadores y jugadores y los hinchas también deben entender o debemos entender de que esto ha cambiado, de que, aunque fue siempre así, no se tiene que jugar al fútbol, a Nacional le faltó fútbol, más allá de lo que haya dispuesto Peluso, y por ahí un poco se puede argumentar o explicar esta eliminación de Nacional, que se ha perdido, me parece, una histórica oportunidad de meterse otra vez en la final de la Copa. El abrazo para todos y el gusto, por supuesto, de estar una vez más en el duelo. Gracias, un abrazo, Carlitos, hasta mañana, Hasta mañana. Bueno, Leo. Hora. No, nada para decir. Sin comentarios. Bueno, vamos. Hora. Hora 25. Marca registrada. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Mi amor, ¿estás seguro que es por aquí? Ay, bueno, no me mires con esa cara, porque el mapa... Como siempre, vos sabés todo. Gordo, no bajes de la camioneta. Primero mira el cartel. El cartel, gordo. Ese, mira, el que dice no acariciar a los leones. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! Viajar siempre es una aventura. Y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT Gold Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT Gold Assistance. Contigo a donde vayas. SOAT. Contigo. Con todo. Dice Jesús. El que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Mercedes-Benz, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Ayala dice Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. Por fin llegó lo que esperaba. Núñez y Cinza abrieron el centro de encomiendas y cargas más grande. Nafeval Sociedad Anónima, con más de 1.900 metros cuadrados a su entera disposición. Estacione al lado del mostrador y despache su encomienda bajo techo. de lunes a viernes de 8:30 a 22 y sábados de 9 a 13 horas. Entrada por Ferrer Serra 1929, ex Galicia, y salida por La Paz. Teléfono 4003-103. Y sí, para dejarle cada día más cerca, nosotros vamos cada vez más lejos. Núñez, Cinza y Nafeval Sociedad Anónima. ¿Sabes quién te da el mejor crédito? Anda, saca cuentas. Por cada 1000 pesos pagas 12 cuotas de 103 pesos. Anda te conviene. Informate por el 409-5959. Anda, te damos mucho más. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Oakward 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Oakward 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Y distribuye Javier Sociedad Anónima. Teléfono 915-2121. Nuevo camión Hyundai HD45. Un 10 en economía y confort para usted y su carga. 2,5 toneladas de capacidad. 3 años o 100.000 kilómetros de garantía Hyundai. Precio leasing desde $19.590. Representante exclusivo Hyundai Fidocar, Florida y Soriano. Y sus agentes en todo el país. Tres horas 42 minutos, segunda presentación del fútbol universitario uruguayo en Belgrado, en los Juegos Mundiales Universitarios. Por eso ya tenemos el informe del escribano Nelson Filosi en directo. ¡Vamos! Un oriental en Serbia, junto a los deportistas uruguayos. Juegos Olímpicos Universitarios. Directo. Desde Belgrado, informa el escribano Nelson Filosi. Auspician Ministerio de Turismo y Deportes y Simaco Repuestos. Uno más para atender. Uruguay igualó en su segunda presentación en estos Juegos Universitarios que se están jugando en Belgrado, Serbia, en lo que hace un partido muy disputado con Corea, 1-1. El gol de los uruguayos fue conquistado por Ignacio Dávila a los 36 minutos del primer tiempo, cuando todo a la pausa que hacía Uruguay en ese momento para imponer su fútbol, para tratar de equilibrar, porque el ritmo, la movilidad que tiene el elenco coreano era difícil de parar, ya que es un conjunto compactado, con toque de primera, con gran velocidad y por sobre todas las cosas, un despliegue físico que hacía temer por la suerte que podía ocurrirle a nuestro seleccionado. Pero nuevamente el aspecto técnico-táctico del técnico Andoria dio resultado. Se tuvo la pelota, incluso en algunos momentos se cambiaba el ritmo para llevarlo también a lo que le convenía más a Uruguay, y en una jugada de pelota quieta, que lo trabaja mucho Uruguay, que le ha dado resultado en esta ocasión, porque conquistó el tanto de la apertura, coincidiendo incluso con la expulsión de un coreano, como para dar la pauta de que las cosas podían salir bien y que de esa manera, esa imposición parcial, podía ser ya la continuidad como para pensar que efectivamente Uruguay se podía llevar la victoria. Pero lamentablemente, en los 15 últimos segundos del primer tiempo, vino el empate de Corea, en una jugada, como decíamos, de esas rápidas características que hacen los coreanos, y así se terminaron los primeros 45 con lo que parecía que Uruguay tenía la mejor chance por tener un hombre más. Pero llegamos al segundo tiempo y en el mismo ya Uruguay, quizás convencido que podía desarrollar mejor su fútbol, se quedó, retrocedió un poco sus líneas. Pero, atención, es como un ejemplo que podemos poner. Una máquina que le falta una pieza, bueno, tiene que caminar diferente, caminar con complicaciones. decimos esto en la comparación para Corea, que todos son automáticos, que todos hacen las cosas con lo que es un sentido colectivo. Si le faltaba un hombre, bueno, era previsible que la cosa era, en la comparación con la máquina, le faltara una pieza. Y ahí Uruguay podía aprovecharlo, porque ellos no iban a desarrollarlo con lo propio. Pero no, no fue así. Se multiplicaron en el campo de juego, siguieron tocando, dando velocidad, incluso atacando, y por momentos se complicó a la valla defendida por Felipe Fernández. Pero igual Uruguay llegó en ocasiones como para complicar, como para buscar el segundo tanto, le faltó puntería, y así se llegó al pitazo final para determinar que este partido se igualó un tanto. Y como la característica del torneo, que es para la clasificación por cada serie de dos equipos, como no hay oportunidad, si hay igualdad entre dos para llegar a la próxima ronda, finalizado el partido, se rematan penales y de esa manera se eliminaría la igualdad que puede surgir de la participación de los equipos en la serie. En esos penales no anduvo en Uruguay, marró los tres primeros que lanzó, y bueno, si hay una igualdad en punto y goles con Corea y hay que determinar la clasificación, ahí no andaríamos bien. Pero atención, la cosa no está mal, ¿eh? Son cuatro puntos, igual que Corea. Hoy van a jugar Italia e Irlanda, importa mucho el resultado, porque ya pasado mañana se enfrenta Uruguay con Italia cerrando la serie. Y nosotros cerramos este comentario con la formación que tuvo Uruguay, que fue la misma que derrotó a Irlanda, con Felipe Fernández en el arco, Fregosi, Guerrero, Paisán y Goñi en la línea de cuatro, un mediocampo de Seba Panario, Juan Pablo Sánchez, Pío Suárez e Ignacio Dávila, la función ofensiva de Rodrigo Turri, en media puntada, Debo se dio con Texidor, hombre de lo que significa un jugador que siempre está ahí, latente para su capacidad defensora, pero que todavía no ha tenido explosión en este torneo. Ingresaron por Dávila Campo en el segundo tiempo y Baueta lo hizo por Turnés. El técnico uruguayo, como ustedes ya saben, Ramón Antoria. 1-1 entonces el equipo celeste, que de esa manera sigue en carrera y que está con gran chance de clasificar. Depende del resultado que tengan hoy Italia e Irlanda, ya podría quedar clasificado. Al contrario, esperar el último enfrentamiento con los italianos. Directamente de Belgrado, Serbia, los Juegos Olímpicos Universitarios, las universidades, ha estado presente para ustedes en esta emisora. Desde Belgrado, informó el escribano Nelson Filosi. Fue un auspicio de Ministerio de Turismo y Deportes y Simaco, uno más para atender. Mario R. Sur remata el sábado 4 de julio a las 14 horas. 75 autos, camionetas, motos, cuadriciclos, motores fuera de borda, embarcaciones. 100 LCD, monitores, estufas, lavarropas, laptops, heladera, freezer, somieres, cocinas, motosierras nuevos. Además, a la hora 17, 86 solares en La Esmeralda, Laguna Negra, La Sirena, Barra del Chuy, Monte Carlo. Recuerde, Mario R. Sur remata sábado 4 de julio. www.mariosur.com. Infórmese por el 600-8334 o por el celular 099-683-008. Impermeabilice con membranas asfálticas de Marvex Sociedad Anónima. Rollo de 10 metros cuadrados, 30 kilos, 600 pesos IVA incluido. Y de 40, 650 pesos IVA incluido. Calidad EMAPI. Descuentos por cantidades. Marvex Sociedad Anónima. General Flores 3949, teléfono 215-0481. En Club y Resto Pau, miércoles espectaculares de Tango Cena Show. Los más exquisitos platos con la mejor música. Este miércoles, el maestro Julio Frade y la incomparable voz de Valeria Lima. Club y Resto Pau, el más importante de Montevideo. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, sí, en Buenos Aires, viejo! ¡Sí! ¡Hola! La señal de celular, sí. ¡Clásico, viejo! ¡El sueño ver la final de un Boca-River! ¡Sí! ¡Sí, está todo bien! ¡Quédate tranquilo! ¡Más bien que tengo la bandera y la camiseta de River puesta! ¡Por! ¡Viejo, viejo, no te escucho bien! ¿Qué? ¿Te parece que no da? Viajá

que invadirá el seno de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Pablito. ¿Es tan descabellado pensar en dos finales en Montevideo? Para nada descabellado, lo manejábamos hoy al mediodía, porque también no es para nada descabellado pensar que si los brasileños dicen no vamos a Argentina, los argentinos digan entonces no vamos, vamos a Brasil. Por supuesto, sí. Ya sabemos cómo se maneja con estos estudiantes, ojo por ojo. Sí, con las entradas se portan así, por supuesto que con los temas de las localidades también debe ser igual. Tenemos realmente decenas y decenas y decenas de mensajes de texto, simplemente algunos. Muchachos de Hora 25, los estoy escuchando desde San Pablo, Brasil. Aquí hay un programa como Hora 25, pero el de la 12 no se puede comparar. Saludos al equipo de Hora 25, Priscila de San Gregorio de Polanco, ahora en Brasil. Y una otra comprobación más, así como para nosotros el rooming de Ansel en el exterior funcionó brillantemente en las últimas semanas, para Priscila lo mismo, porque desde su Ansel nos mandó este mensaje de texto en forma espectacular, ¿eh? Una pregunta, ¿ustedes no vieron los líos entre los hinchas de Nacional ayer? Sí, lo vimos y lo dijimos como correspondía. Buenas noches, muchachos. Nacional quedó eliminado en el partido de La Plata. No quedó eliminado ayer, dice otro oyente. Varios mensajes más que van llegando. Lo mejor fue el aliento de la hinchada de Nacional. Saludos de Aldo, dice otro oyente. Hola, muchachos. Peluso se recontra equivocó con el equipo, un total macanazo. ¡Arriba Coates! El regalo para papá lo encontrás en Crozer. Las mejores estufas a leña desde 2.290 pesos, con accesorios de regalo. Pasa por cualquiera de nuestros 18 locales. Crozer, un mundo de soluciones. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre, Cabaña Verónica lo espera en el mercado del puerto. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. ¡Oh, Alicia, mira! Pensar que por estas calles caminaron los reyes de España. ¡Ya, pucha, qué arquitectura! ¡Mira los balcones lo que son! Por algo Pamplona es tan hermosa. Mira la gente vestida de blanco. ¡Luis! Con pañuelos rojos en la nuca. ¡Luis! ¿Por qué corre todo el mundo? Viajar siempre es una aventura, y para disfrutar las cosas buenas, SOAT te ofrece el seguro de viaje SOAT World Assistance. Para mayor información, www.soat.com.uy o 711-0711. SOAT World Assistance, contigo a donde vayas. SOAT, contigo, con todo. Pablo, ¿qué pasa si empatan el domingo Nacional y Defensor? Pregunta un oyente. Muy fácil, hay otro partido. Empataron el primero, empatan el segundo. Hay tercer partido para definir la serie. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Luego, como algo tan natural como los deportes, me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Esto fue Hora 25. Esta edición de Hora 25 comenzó con el diálogo de Pablo Carcelián con el ingeniero agrimensor Dante Prato, presidente de Defensor Sporting, quien nos acercó la palabra a Matías Vallejo, quien estaba en vivo desde la sede del conjunto Violeta, y le preguntamos qué se sabe si la comisión directiva de Defensor Sporting acerca de la posible ida de Jorge da Silva a Arabia Saudita. Sabemos que hay conversaciones muy avanzadas, que él no tiene todavía los contratos y que no se han firmado, y bueno, eso es una cosa que es como toda venta, que es un regalo hasta que se paga, ¿no? Claro. Eso es así. La realidad es esa. El titular Violeta también respondió qué posición adopta Defensor Sporting con respecto a que Nacional quiera las dos cabeceras del centenario para el partido del día domingo. la posición de Defensor Sporting es muy clara y es que se respete el acuerdo que se hizo, y el acuerdo que se hizo era que nosotros teníamos una tribuna popular a 100 pesos, que era una de las cabeceras, y eso es lo que queremos que se respete, y eso fue lo acordado por nuestro delegado, la delegada nacional, la gente de la mesa ejecutiva y gente de la Comisión de Seguridad. Minutos más tarde, el diálogo era con Diego de Sousa, futbolista de Defensor Sporting, quien nos explica por qué el rendimiento del equipo no había sido el mejor en los últimos partidos, y también habla de cómo están para la final del domingo. Creo que se estaba notando en los últimos partidos, no éramos el mismo Defensor, quizás en el principio, con el buen fútbol. Creo que en los últimos partidos se demostró el cansancio, en la misma primera final esa no se jugó bien, no se estuvo claro. Creo que estos 15 días nos vino muy bien para recargar las pilas, llevamos todo muy bien para tratar de liquidar todo el domingo. El futbolista Melense también respondió si influye positivamente para Defensor la eliminación de Nacional de la Copa Libertadores de América. Nacional, después de haber quedado eliminado ayer, con el único, por supuesto, que está, y el desgaste físico también. Nosotros llegamos muy bien y ellos obviamente que llegan con este bajón y ese desgaste, pero estos partidos son finales y creo que esas cosas quedan de lado. Recordemos que Nacional volvió hoy a los trabajos en los Céspedes. Mañana a las 15 horas los tricolores retornan a ese recinto donde ya concentrarán de cara al partido del día domingo ante Defensor Sport. Recordemos que Pablo Bengochea llega en los próximos días al Uruguay luego de las finales con la Universidad de Chile, y en esos días se le ofrecerá el cargo de gerente deportivo que dejó vacante hace poco nada más Eduardo Pereira. Nos vamos, se terminó la 25, volvemos 11:30 con mucho más para todos ustedes. Gracias, buenas noches. Hora 25, 30 años detrás de la pelota y delante del resto.